Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Elba nunca, o alguna vez en la facultad, según me dice. No, Elba no, Elba en el colegio. En el colegio porque a mí no me daba vergüenza. ¿Colegio primario? En todos los colegios. ¿Ah, sí? En todos los colegios yo era Elba. Y cuando por ejemplo, me acuerdo que una valija que me regaló papá, sí, para el primer grado que yo iba, primer grado inferior, se decía en esa época. Primero inferior y primero superior. Sí, por eso. Después venía segundo grado. Te digo porque nadie entiende nada, así como yo no entiendo lo de ahora, ¿no? Bueno, ya cambiaron tantas veces que... Bueno, ¿y? Qué sé yo, no sé. ¿Y? Bueno, y una cosa de cuero divina y decía chunchuna. Casi me muero. No la llevé al colegio, no la llevé y no la usé nunca. ¿Quedó chunchuna para siempre? No, chunchuna además me lo puse yo, cuando era, porque mamá era chunchuna. Y yo parece que lo primero que dije fue yo, chunchuna, no sé cómo lo habré pronunciado, sí. Y ahí quedó. Es domingo a la mañana, es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy está Chunchuna Villafañe. ¿Cómo es la historia de tu familia a partir de tu viejo que era un teniente militar? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieres que te diga? Nada, lo que quieras, pero respecto de que era un teniente militar. Era un teniente coronel que no subió a más porque parece que se peleaba. Y que decía, siempre estaba de acuerdo con el soldado, nunca metió en cana ninguno. Me acuerdo una vez que fui al río y había un linjera que vivía ahí entre las rocas. Y entonces estaba delirando, no sé qué, y me decía Villafañe, y yo le dije, por mí. Me dice, no. Entonces me contó la historia de papá. Que él se acordaba siempre porque nunca había puesto preso a ningún soldado, a ningún inferior. Y me acuerdo que para él todos eran, que era un canalla, ¿no? Por ejemplo, Anaya, me acuerdo que era un canalla. Y así me acuerdo, ¿no? Anaya, el Anaya, la Marina después el de Malvinas, Anaya, Leandro Enrique Anaya. No sé si era ese un milico, no sé. Pero me acuerdo que Anaya, porque decía, y además, le queda bien, Anaya canalla, ¿no? ¿Y era peronista? Sí. Chunchuna Villafañe nació en Palermo el 9 de abril de 1940. ¿Pero vos te criás en el peronismo a partir de la casa de tu viejo, no? No. Yo me crió... mamá tenía un hermano, sí, que era César Marcos. Sí. Y parece que César Marcos era un tipo maravilloso, un autodidacta, que le decían el viejo. Sí. Como a Perón. Sí. Entonces, cuando el viejo, el verdadero viejo, estuvo en el exilio, él era el viejo, ¿no? Sí. Y yo oía las cosas que ellos decían, estaban encerrados, ellos habían sido la primera resistencia, sí, y estaba Cook, él, Lago Marcino, y había una cantidad de tipos. Y yo oía, y me gustaba lo que decían. ¿Qué oías? No sé, lo que yo oía a mí me gustaba por una cuestión de sentimiento, ¿no? Me parecía, tienen razón, y todo lo que decían, lo poco que yo oía, ¿no? A mí me gustaba mucho. Y después... yo viajaba mucho porque papá, como era militar, lo destinaban de un lado al otro. Pero cada vez que volvíamos, él estaba en una reunión y a mí me gustaba todo eso, ¿no? Me parecía bien. Y bueno, me acuerdo el otro día, por ejemplo, que me dieron el premio Jaureche, sí. Que yo se lo dediqué a él, porque, mira, ahora me emociono, ¿no? Porque creo que toda mi historia de vida con respecto al peronismo fue gracias a él. Entonces le dediqué ese premio y me acordé también que lo dije y todo mal, porque yo soy muy tímida, ¿no? Es horrible ser tímido, pero bueno. Y además me arrepiento de todo lo que hice. No soy una persona que piense esto estuvo bien. Yo me arrepiento en general de todo. Pero se lo dediqué ese premio a este tío mío. Y además, me acuerdo que en esas reuniones justamente hablaban muchísimo de cultura. Y era un premio de cultura. Y de Jaureche, nada menos. Entonces, conté que yo un día a él le pregunto, ¿qué es cultura? ¿A tu tío? A mi tío. Y mi tío era de pocas palabras, no explicaba nada, no trataba de convencerme de nada. Y pensó un segundo y dijo, el gaucho en la pampa. A mí me dejó... Dije, ¿qué es esto, no? Y tiempo después lo entendí. Y para él la cultura era eso. Era el tipo que nace en su lugar y que sabe defenderse o sabe lo que necesita o sabe... para él la cultura era eso. Lo demás es una cultura... de instrucción, de los libros, de lectura, de qué sé yo, pero es muy distinto a la cultura. Además, vos sabés que, por ejemplo, cuando yo estuve en Francia, sí. exilada, uh-huh. y yo pensaba realmente que éramos un país todos llegados de los barcos y sin ninguna... idiosincrasia, sin nada, o por lo menos lo de la capital, ¿no? Sí. Y era genial, porque por ejemplo por ahí íbamos a un café con mis hijas y le decíamos, suponete a una cuadra de distancia, ahí viene un argentino, ahí vienen dos, porque había una... Nosotros tenemos una forma de vestirnos, de caminar, de mirar, de hacer gestos, que no tienen nada que ver, somos nosotros, ¿no? Y a mí me gustó mucho descubrir eso, ¿no? Elba Chunchuna Villafañe estudió como pupila en el Colegio del Sagrado Corazón. En algún momento se le cruzó ser monja. Finalmente, se graduó como arquitecta. Me quedé con eso de que sos tímida, y que lo he leído, no voy a decir que no, pero imagino a tanta gente que escuchas y que no puede, quizá no pueda relacionar que fuiste modelo y que fuiste tímida. Porque la empatía semántica es, no, si es modelo tiene que ser una sacada. Claro, a mí me hubiera gustado ser una sacada. ¿Como modelo o como...? Como persona. Decir lo que se me ocurría en el mismo momento y no esperar... Pero toda mi vida fue así, ¿viste? Cuando iba a fiestas y me gustaba un chico, ni lo miraba, el chico nunca se enteraba, ni nunca se enteró. Y siempre yo tenía la sensación de que en vez de agarrar el brazo y estirarlo, lo hacía un poquito así y terminaba ahí, ¿no? Y... lo que pasa que ser modelo sí. fue una cosa que yo no elegí. ¿Cómo fue? Es importante. Sí. Bueno. Chunchuna Villafañe, quería que no te preguntes si es importante, cómo bueno, fue que fuiste la modelo más importante de la Argentina. Bueno, mira, resulta que el... Sácate la timidez, dale que está. El hermano, el sí. hermano de... No, acá es fantástico porque no hay nadie, nada más que vos, está bien, como si estuviera hablando con vos. El hermano de mi primer marido, Horacio Molina, era Carlos Molina. Que él hacía publicidad, tenía una productora y además por ahí filmaba. Y entonces un día me dijo, ay, ¿no querrías hacerme una publicidad de pelo? Yo tenía un pelo divino. Entonces le dije, no, ni loca. Y entonces me dijo, mira, que es muy buena la paga. Si no me sale la cara, sí. Si no me sale... Me dijo, no. Y me acuerdo que hice una publicidad para, digo, el producto. Uh-huh. Inecto, que no sé dónde salió. Yo salía con mi cabeza ahí al viento, nada más. Pinturas, ¿no? O algo de eso. No tengo ni idea. Bueno, pero era para el pelo. Era para el pelo. ¿Y entonces? Ahora, en la persona que me vio a mí en el día que fui a filmar eso... Era Alejandro Castro, que era como un Pope de la publicidad en ese momento. Uh-huh. Era importantísimo y las publicidades de él eran número uno en todos lados, qué sé yo. Y entonces me empezó a llamar. Y yo le dije, no, Alejandro, no me interesa, no me interesa. Entonces, un día me dijeron que iba a estar que en un bar... Yo tenía que hacerla una mujer y estaba Claudia Sánchez también. Uh-huh. Entonces, yo dije, bueno, ¿y cuánto me pagan? Entonces me dijo, lo que vos quieras. Entonces dije, bueno, yo me acuerdo que en esa época ganaba 3,000 pesos. ¿Haciendo qué? Trabajaba en el Correo Central haciendo dibujo de planos y subinspector de obras era. Pero tenía que estar porque todos los días. ¿Porque habías hecho arquitectura? Yo hice arquitectura, pero ahí estaba, qué sé yo, porque Lavalle Cobo, que era el director de ese lugar, de la parte de arquitectura, me recomendó. Entonces yo me acuerdo que fui, hice una escalera, que un examen, lo pasé y bueno, y fui. Y ganabas 3,000 pesos. Ganaba 3,000 pesos de hace 1,000 años, qué sé yo cuánto era. Está bien, pero lo que vale es la escala, ¿y entonces? Y entonces yo le dije 3,000, que era un día contra 38 horas. Uh-huh. Y yo dije, fenómeno. Y entonces así fue que empecé. Entonces empecé y él me decía... tal cosa y tal otra, y yo estaba con mucho que no, y al final trabajaba muy poco, pero yo elegía lo que quería, ¿no? Yo elegía, decía que no, y me encaprichaba, que esto no. En Facebook, decime quién sos vos oficial, actriz, arquitecta, exmodelo. Hoy cuenta quién es... Chunchuna Villafañe. Por ejemplo, hubo una publicidad que yo no hice, la hizo en ese momento Marta Serain, que era una modelo también. Yo tenía que salir de una... salir en televisión, ¿no? Como en chiste, como en un frasco. Sí. Salía junto con un tipo, porque era de una gomina. No me acuerdo cuál. Y nos teníamos que dar un beso. Yo dije, no, eso no. Yo eso no lo voy a hacer porque tengo mis hijitas. Y no tiene sentido que a mí me vean darme un beso por una publicidad, ¿no? Entonces, Tu marido no te importaba, el tema eran tus hijas. No, el tema eran mis hijas. ¿Sí? Y bueno, y no lo hice. Cosa que a mí me parece... me parecía en ese momento que hacer una película con un argumento y hacer de otra persona y chapar con un tipo o besarte, como se dice ahora, curtir, qué sé yo, que era diferente, pero una publicidad me parecía de cuarta, entonces dije que no. Y bueno, y en esa época yo ganaba mucho porque, ya te digo, porque a mí no me interesaba esa carrera. Y llegó un momento en que yo dije, qué suerte que estoy haciendo esto, ¿no? Porque primero que lo de la timidez era diferente, porque estábamos en un lugar cerrado, como si fuera esto, con el cameraman, con el iluminador, y después pasaba la cosa, pero era... Uno no se daba cuenta, yo no me daba cuenta, que todo eso después iba a ser visto. No es que no me diera cuenta, es que en ese momento no lo sentía. No sentía la mirada de todo el mundo, ¿no es cierto? Y después pensé, qué bien me vino a mí ser modelo, porque tenía que arreglarme, yo me peinaba una vez a la mañana y nada más. Y no me vestía, iba con los ruleros puestos, a lo mejor a ver a un futuro contrato de publicidad, y si yo tenía a la tarde que hacerme una foto, me dejaba los ruleros. Y me acuerdo que las chicas me decían, ¿cómo podés ir con ruleros? Yo le decía, ¿a mí qué me importa? Si me quieren tomar, me toman, y si no, chau, ¿no? En ese sentido, es la respuesta a la timidez, que yo pensé, qué suerte hacer esta profesión, porque me enseñó a cuidarme un poquito, ¿no? Uh-huh. A respetarte más en algún sentido, si la palabra es esa, pero bueno. No sé si respetarme, porque yo me respetaba mucho, pero a cuidarme más. Sería. En los 60, Chunchuna Villafañe fue una de las modelos publicitarias más reconocidas y cotizadas de la Argentina. Y paralelamente estudió teatro con varios maestros, entre ellos Agustín Alesso. Asociación Modelos Argentinas, te imaginas qué divinas. Se han agremiado pidiendo con su queja una ley que las proteja de los hombres que usan la publicidad explotando su sensualidad. ¿Y cómo es, Chunchuna, la historia que alguna vez aclaraste de... trascendió como que agremiaste a las modelos, que fuiste la primera que agremió a las bueno, modelos? Resulta ¿es que... ¿es tanto como agremiar? Claro, porque yo vi que había unas chicas... que no me acuerdo los nombres, pero eran conocidas, que les llegaban regalitos a los tipos. Yo les decía, ¿les llevaban? Les llevaban. Yo dije, ¿para qué les llevas este regalito? Bueno, porque así me trata bien y qué sé yo. Entonces, a mí no sé por qué se me fue ocurriendo el asunto de hacer un sindicato. Sí. Un sindicato, quería hacerlo... de modelos. Después fue una asociación, porque no me acuerdo por qué no se pudo hacer el sindicato. La Asociación Modelos Argentinas. Sí. Que ahí está el tema de Pedro y Pablo, ¿no? De Cantil Bull. Ah, sí. La Asociación sí. Modelos Argentinas, sí. Te imaginas, qué divina. Y, sí. Y te nombran incluso. Sí, me nombran. Me y nombran. Entonces. Y bueno, y se hizo, y yo me acuerdo que tenía que ir a las paritarias. Y tenía que sentarme enfrente de los tipos que me daban laburo, de los productores. No tenía que sentarme delante del que filma. Sí. Y yo les decía, ¿no? Porque tal cosa y tal otra, y tienen que pagar. No, y además había problemas de pagos. Uh-huh. Había problemas de pagos, no hacían contrato, no hacían nada. Yo hacía todo. Todo, todo, porque el marido de mamá era abogado y entonces me dijo, tomá, Y bueno, y así yo elegí ser secretaria gremial. ¿no? Porque me parecía interesante hacer eso. Y después me fui, después de 2-3 años de trabajar ad honorem y de hacer una cantidad de cosas, me fui porque, no me acuerdo por qué, pero creo que vi un programa de televisión donde había una cantidad de chicas sentadas, que yo decía, ¿quiénes son? Y que hablaban diciendo que fulana, mengana y sutana, qué suerte que van porque así consiguen, y no conseguíamos nada porque nos peleábamos con los tipos para conseguir, ¿no? Sí. Entonces yo dije, no, esto no vale la pena. Y entonces con el tiempo me fui. Llamaron de la escuela de Estercita que se sentía enferma, así que bueno, fui y la traje. ¿Y vos dónde estabas? Hola, abuela. ¿Qué le pusiste a este chico, por favor, otra vez? ¡Qué increíble! ¡Dios mío! Mucho Gabriel, y la pobre Estercita se cría sola, ¿eh? Ni siquiera me preguntaste qué es lo que tiene. Estuvo vomitando toda la tarde. ¿Cuántos años tiene, a ver? 12, 13. Y bueno, si la dejas tirada por ahí, cualquier día se te va a parecer embarazada. Si ya no está... Basta, mamá, basta, terminala. Háblame bien, ¿eh? Porque soy tu madre. ¿Sabes qué sos vos? Una desagradecida. Eso es lo que sos. Me paso el día corriendo con los chicos. ¿Y dónde está la yerba? Se acabó. ¿Cómo, y no compraste? No tengo plata, mamá. Orlando no me está pasando un peso. Ay, Dios mío, si ni siquiera supo conservar al marido. Vos tampoco. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? Nada, perdóname. Hacete una santita nomás. En vez de ir a la iglesia y joder a los chicos, ¿por qué no vas a verlo a Orlando para que te pague lo que te tiene que pagar? ¿Eh? Que también son sus hijos. ¿Me entendiste? Sí, mamá. ¿Cuándo sentís que aparece la actriz? Bueno, mira, yo no quería ser actriz. No quería ser modelo, no quería ser actriz. Quería ser arquitecta. Sí, quería ser arquitecta. Bueno, ¿y entonces? Y entonces fui a un grupo de terapia. ¿De cuándo hablamos? ¿De qué año hablamos? ¿O de década? 70. 60. 68. Sí. Fuiste a un grupo de terapia. De terapia. Yo iba individual, pero de repente una prima mía me contó que las cosas que hacían en el grupo y dije, me interesa mucho el grupo. Uh-huh. Y era un grupo donde se hacía tu problema, ¿no? Entonces, que era de Pavlovsky, de Tato Pavlovsky. De Tato, mira. Sí. Y entonces yo ahí tenía que hacer... En la historia que contabas vos, por ejemplo, con sí. Mamá, papá, mi mujer, qué sé yo, yo tomaba un personaje y lo hacía. Y me gustaba mucho hacer eso, ¿no? Y al mismo tiempo, en casa, que venían algunos directores como Gené, me decían, ¿por qué no estudias teatro? Bueno, y así fue que empecé. Hoy está Chunchuna Villafañe. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Un espejo, una imagen. Un micrófono, una historia. Decime quién sos vos. Actriz, arquitecta, ex modelo. Hoy cuenta quién es Chunchuna Villafañe. Me entraron a patadas, me pusieron un pullover en la cabeza y rompieron todo. Me llevaron en un auto con los pies de ellos encima. Me pegaron un culatazo. Cuando me desperté, estaba desnuda arriba de una mesa donde empezaban a picanearme. En algún momento vino alguien, me puso un estetoscopio, le dijo que pararan. No estoy segura si fue ese mismo día. Perdí un poco la noción del tiempo y es como si se me hubiera roto algo adentro. Que ya no sé si tiene arreglo. Todavía me despierto ahogada a la mañana. Y estoy allí colgada. Me meten la cabeza en un tacho de agua. Después de 7 años todavía me ahogo. Cuando salí de allí, me dijeron que había estado 36 días. Había adelgazado 12 kilos y me habían hecho todo el tratamiento. Al principio me libré de las violaciones. ¿Sabes por qué? Porque el que vino a casa, al único al que le miré la cara, me sonrió y me dijo: a vos te voy a guardar para mí. Y después yo lo oía la voz todo el tiempo cuando venía y preguntaba si se habían acordado de guardarme. Tengo terror de oír su voz en la calle o en el subte. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te hicieron eso? ¿Por qué te hicieron eso, Anita? ¿Por qué? Al principio me preguntaba por Pedro. Y yo le decía la verdad. Hacía 2 años que no lo veía. Y me volvía a preguntar. Y yo le volvía a decir: hace 2 años que no lo veo. Me volvían a preguntar y yo les volvía a decir: y golpes y titana y submarino y... ¿Tu cumbre vos sentís que fue el papel en la historia oficial? Sí. ¿Es aquello de lo que más orgullosa te sentís? Sí, sí. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar. Primero porque cuando yo me fui había hecho una película. ¿Vos te vas en el 76? Sí. Había hecho una película y no me puedo acordar cómo se llama el director. No importa. No importa. Bueno, y el tipo me dice el papel. Y yo dije: el papel es insignificante. Le digo: yo estudié, sé, te puedo hacer las pruebas que quieras. Me dijo: no, tu papel es este. Bueno, tenía que hacer de una linda que iba en un auto, qué sé yo, y no sé qué pasaba, chao, se terminaba. Y entonces lo hice, y después me fui. En Francia estudié con Ariane Mouchkine, y cuando volví, un día voy caminando por Florida, sí, y justo en la misma dirección me topo con Luis Puenzo. Sí. Entonces me dice: ay, qué sé yo, viste cómo él habla, qué sé yo, y no sé, tengo un papel para vos. Y yo dije: ay, voy a tener que hacer lo mismo. Ay, siempre. ¿De qué? ¿De rubia? De rubia, despampanante, o qué sé yo, no quiero. O de señora fina. Sí. No, un plomo. Entonces le dije: bueno, mirá, mandame el guión. Me mandó el guión. Yo cuando lo vi, dije, lo llamé y le dije: sí, lo quiero hacer. Y me dijo: no, mirá, yo ahora estoy pensando que no. Entonces yo lo empecé a convencer. Yo le digo: te hago las pruebas que quieras, porque ese papel es para mí. Y bueno, entonces tuve que hacer 3 pruebas. Una delante de él, sí, otra delante del equipo, sí, y otra delante de Norma, Aleandro. Uh-huh. Y Norma Aleandro era verano, o sea que estaba veraneando en Punta, tenía que esperar a que volviera. Sí. Y yo se lo hice, le dije: yo quiero este papel. Y lo hice todas las veces, convencida de lo que hacía, de lo que decía, ¿no? Cuando retorna la democracia y cuando regresa a Buenos Aires, Chunchuna se impone como actriz en la historia oficial, ganadora en 1986 del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En ese film, junto a Norma Aleandro, dan vida a una de las secuencias más memorables de la película dirigida por Luis Puenzo. Por ese trabajo, obtiene una nominación al Cóndor de Plata y gana como mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago. Vos, el papel ese, el papel de la historia oficial, ¿sentís que te reivindicó con algo? Me reivindicó con la parte actriz, okay, con la parte actoral. Porque yo había poca gente que me creyera que yo podía actuar. Y entonces me decían, no, vos sos linda. Y es como... Linda igual tonta. Tonta, claro. Y eso te desmerece, porque yo conozco montones de tontas que son feas, ¿viste? Y hay también lindas que son feas, ¿viste? Pero yo no era mi caso. Yo sabía lo que decía. Yo siempre dije, a pesar de mi timidez, nunca dije mentiras. Por eso que no soy política. Porque... para hacer una buena política tenés... Alguna tenés que mandar. Alguna tenés. Yo me acuerdo que este tío mío decía, hay que ensuciarse las manos, ¿viste? Es necesario, en la política no hay otra. Y yo sentía que no. Es en los 70 cuando, atraída por la temática y el compromiso social, Chunchuna participa en las tareas de los carenciados con el padre Mujica en la Villa 31. Más tarde viaja en el avión charter que trae de vuelta a Juan Perón. Te vas, para ir un paso para atrás, te vas amenazada muy concretamente, te vas antes de que te amenacen concretamente. Mira, ¿te vas cómo además? Yo no me quería ir. No me quería ir. Justamente César, que era César Marcos, este tío mío, yo lo iba a ver y le decía, ¿vos qué te parece? Yo no me quiero ir. Y me dijo, mira, si vos no tenés miedo, quédate. Y yo me voy a quedar, yo no me voy a mover. Y no voy a sacar nada de las paredes como las tengo. Y... ¿De tu casa, decís? No, de la casa de él. De la casa de él. Eso es lo que él me decía. Y yo me acuerdo que mi único miedo en serio, eran mis dos hijas, ¿no? Que eran chiquitas, tenían 13, 12. Inés y Juana. Sí. Sí. Inés y Juana. Con ellas estaban totalmente afuera del asunto... les daba igual, y después yo tenía toda una familia donde había perseguidos, yo trabajaba además en la Villa 31. Sí, con Mujica. Con Mujica, y yo pensaba que eso no tenía nada que ver, trabajar para ayudar a alguien, ¿no? Era una cosa que no me entraba en la cabeza. Y entonces empezaron diciendo que después yo tenía un negocio, que mamá me decía, mamá, y me decía, no vengas, porque hay un auto parado, lleno de tipos, que me preguntaron por vos, todo por teléfono, ¿no? Sí. Y entonces... me decían, pero yo vengo de hacerle una nota. Y mamá decía, qué raro, Guamara vivísima. Me dijo, qué raro, ¿no? Porque ella es muy puntual. Qué raro, ¿y a qué hora le dijo? A tal hora. Entonces me decía, no vengas, porque está este auto parado acá. Y después tiraron en ese negocio que yo tenía basura... Uh-huh. Tiraban huevos podridos. Uh-huh. Y además, me acuerdo que hubo una inundación y todo el mundo iba para ayudar. Entonces yo fui. Y había cámaras de televisión que cuando me veían a mí, hacían así y seguían de largo. Yo no estuve nunca ahí. Entonces dije, qué raro. Qué raro, ¿por qué no me sacan a mí? Y bueno, yo no me acuerdo de más cosas. Después el marido de mi prima, que era el decano de la Facultad de Derecho, también tuvo que rajarse. Y había muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles eran tus antecedentes más jodidos? Escucharlo entre comillas, obviamente. Mujica, haber venido en el avión con Perón. Bueno, eso digo, para esas de las que se conocen. ¿O hay alguna más jodida que no se conoce? No, no. Era eso, era ser la pareja de ese momento que era Solanas. Bueno, y además él se había ido y me decía que fuera, y yo no me quería ir de casa. Además, qué sé yo, miles de cosas. Pero bueno, llegó el momento que me fui. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Mujica te partió la cabeza en el buen sentido del término? ¿El cura? Mira, Mujica, lo único que yo me había separado en ese momento, por eso fue que yo dije que era peronista y todo cuando me separé, ¿no? Porque antes no podía. No podía por una cuestión de que mi pareja no quería, ¿no? Y cuando me separo, lo digo en televisión, en un programa, qué sé yo, Lucho Avilés, no sé qué. ¿Qué decís? ¿Soy peronista? Me preguntaron y yo dije, sí, soy peronista. Y entonces me hicieron una serie de preguntas y yo contestaba, qué sé yo, Mao, no sé quién. Y yo dije, Perón, porque soy argentina. Perón, punto, no me importa los tipos de afuera. Entonces me partió la cabeza Mujica en el sentido que yo me imaginaba que mi vida casamentera estaba terminada. Estaba terminada por una cuestión personal, íntima mía, ¿no? Y él me dijo, no, porque si vos adentro tuyo sabés lo que querés y lo querés bien y no te remuerde la conciencia ni nada, por supuesto que podés volver a casarte. Entonces yo dije, bien, qué suerte. Y además me venía bien, porque era una cosa que yo creía, que yo siempre le decía a mis hijas que lo importante era poder mirarse a la mañana en el espejo y estar contenta. Estar contenta con uno, ¿no? Pensando que no habías cagado, qué sé yo, a este, al otro, que no habías afanado nada. Nada. Lo importante es eso. Eso no quiere decir que ellas lo hayan aprendido con H, ¿no? Sí. Pero, y sin H también. Pero para mí es fundamental. Para mí es fundamental que si hago algo sea absolutamente convencida, íntimamente convencida. Chunchuna se exilia en 1976 con su familia, primero en Madrid, después en París. ¿Cuál fue tu tipo de exilio? Viste que están los exilios, bueno, obviamente que nadie puede hablar de un exilio dorado, rajado en política, no. Pero están los exilios de los que viven añorando, yo, de los que se juntan con argentinos y viven pensando en, no sé, en el mate, el dulce de leche, el tango, el fútbol, todo lo que eso, fuere. Todo eso, pero sin argentinos. Todo eso yo extrañé mucho, mucho, mucho, mucho. Tan es así que el día que volví me tomé el 60 dos veces. Fui hasta el final y volví porque extrañaba la forma de hablar. Extrañaba mucho eso. ¿Cómo la pasaste en términos económicos en el exilio? ¿Cómo te arreglaste? Bueno, en términos económicos tuve que trabajar en algunos momentos. Yo no podía trabajar porque si no estás, si no tenés la carta no sé cuánto, azul o qué sé yo qué color, no podés trabajar, entonces tenía que trabajar. Pero en general estaba bien. Uh-huh. Estaba bien en el sentido de que comíamos todos los días. Hay una cuestión que... ¿Alguna vez hablaste algo de eso? Es que me interesaría que que la pudieras retomar en esta nota. Porque en vos se juntan la cosa política, la cosa visceral y el hecho de haber sido modelo. En este caso, si querés, más allá de la actriz. Sí. ¿Qué es tu relación con la belleza? ¿Hay alguna cosa que alguna vez declaraste en torno de qué aprendiste o qué sentiste en Europa respecto de eso? En torno de la belleza. Mira, del yo manejo de la belleza. No sé qué dije en ese momento, pero yo ahora, por ejemplo, cuando me miro en el espejo, trato de no mirarme con anteojos, porque digo, pucha, cuántas arrugas tengo y qué vejez. Aunque un amigo mío que es médico y que me dice, tenés que agradecer como vos estás, ¿no? Por una cantidad de cosas que yo hago y bueno. Pero la belleza para mí, primero, no es física. La belleza es alguien que me dan ganas de mirar, o algo que me dan ganas de mirar, o de oír, o de, qué sé yo, puede no ser una belleza, porque hay muchas bellezas, y que a mí no me dicen nada, porque la mirada es fundamental, la mirada, la forma de estar parado, qué sé yo, como el tango. Como el tango. Sí. Tu manera de sentarte, de vestir, de estar parada, ¿no? Sí, no sé. Sí. Pero creo que es cierto, es cierto. Depende de cómo uno enfrenta la vida, cómo uno la ve. Depende de la inteligencia que uno tenga también. Porque hay mucha gente linda y que no... Yo los miro y no me dice nada la mirada. No es que me diga nada, sino que no me dice nada en el sentido de que a mí lo que me importa es ser vos, ser como vos naciste, ¿no? Después, qué sé yo, vienen las equivocaciones, los arrepentimientos, las cosas, todo es, pero no te pones nada encima como para decir yo soy esto, y no sos eso. No sos eso, por ejemplo, me acuerdo en el cine, en una época yo iba a Núcleo. ¿El Cine Club Núcleo? Núcleo, hace mil años. Iba ahí creo que los lunes a la noche. Algo así. Sí. Bueno, y después iba al cine, y no salían del cine hablando, del cine, no del Núcleo, sino de cualquier cine, no salían hablando. ¿Qué te pareció? Silencio. Porque tenían que ver qué les había parecido a los demás. Entonces a mí eso me cansa. La visualización de la belleza en términos de modelo, entendeme bien, estoy hablando de la cosificación de la mujer, ¿sí? Sí. Digo, cuando vos ves hoy la tele... No quiero personalizar, pero ponele que vamos a usar de cabeza de turco la cosa de Tinelli. Si querés poner otro ejemplo, no importa. Digo, ¿es diferente a tu época de modelo? ¿A los 70, a los 60? No, totalmente. ¿En qué? Me parece muy interesante hablar de eso. Primero que ahora hay una exacerbación absoluta de decir todo, de hablar todo, de si te acostaste con fulano, no con fulano, con el otro, si una expresión que a mí me da mucho asco, pero que es la de hacerse los ratones. Todo el mundo se hace los ratones con no sé quién, y yo tengo mucha manía del lenguaje, ¿eh? Uh-huh. Así que lo de los ratones va con montones de cosas. Pero ahora hay una exacerbación por mostrar, ¿no? Los culos, las tetas, yo no sé si en mi época no había, porque la gente no se animaba y los que se animaban eran, entonces no me parecía mal. Ajá. ¿No? Sí. Porque a mí lo que me parece mal es la copia. la copia de que si fulana la hace, lo hace, yo también lo voy a hacer mejor. Y a lo mejor no está en ella hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy difícil y creo que es para analizar y para darte cuenta, porque yo no sé si ahora es peor que antes. Yo lo que sé es que ahora no veo televisión. ¿No ves? No me interesa. ¿No ves televisión abierta, quiero creer? No veo televisión abierta. ¿Ves cable, pelis? Sí, películas y algunas veces pongo algunos noticieros, pero en general esos programas no me interesan. No me interesan, no... Pero no es que rechazás la televisión per se, rechazás esos programas, quiero creer. No, rechazo esos programas. Ah, por eso. No, yo me acuesto, además me acuesto muy temprano... Y lo primero que prendo es la televisión. Quiero ver una película. Si es posible que no esté que no sea doblada, que tenga subtítulos. No por una cuestión de que me moleste el hablado. Me molesta cuando es todo latinoamericano, que no hay una argentinidad en eso. Por ejemplo, cuando yo volví, me decían... En vez de decirme gracias de nada, no, era por nada. Yo decía, ¿por qué me dicen por nada? Y entonces después me di cuenta que es la televisión. Como lo de carro, qué sé yo, es el auto. Sí. Bueno, a mí esas cosas me vuelven loca. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Elba Chunchuna Villafañe, decime quién sos vos. ¿Tenés amistades en el mundo de actrices, actores y demás? ¿O te quedó poco de eso? Poco. ¿Por qué? No sé, puede ser que... No sé, no tenemos a lo mejor cosas... En conjunto, o, por ejemplo, yo hace poco hice una gira teatral con 8 mujeres. Sí. Y me llevé regio con ellas. Pero aparte de Katia Aleman, que por ejemplo cada tanto nos escribimos o no sé qué, no tengo mucha amistad. Y no porque no quiera, ¿no? Lucrecia Blanco es un amor, todo perfecto, pero no las veo con José María Muscari, por ejemplo, sí. Que hice Shanghai, sí. Me encantó hacer Shanghai, fue un papel maravilloso, papel que nunca me imaginé que me iba a llamar nadie para hacer, de una loca, una vieja loca, que tiene un hijo gay, qué sé yo. No sé, me encantó, pero tampoco lo veo. No es que no quiera verlo, no para nada, no. Lo que pasa que los caminos son distintos. ¿Te arrepentís de algo de la cosa política en términos de lo que te costó? Mira, me arrepiento de no haber dicho que sí a muchas cosas que me ofrecieron. De no haber dicho que sí. Sí. No haber dicho, haber dicho siempre que no. Siempre que no. Porque siempre pensaba que yo no era política. Y después, viendo a las otras personas que decían que sí, hacían cosas que a mí no me gustaban. Y yo decía, bueno, yo podría haberlo hecho. Pero siempre dije que no. Siempre dije que no a muchas cosas. Entonces... ¿No podés contar alguna? No, porque meto a otras personas. Ah, está bien. Pero te referís a la política. Sí, me refiero a la política. Está bien, sin contar cuáles. Sin contar quiénes. ¿Te arrepentís de no haber agarrado un cargo? Sí. ¿Te arrepentís de eso? Sí. Me arrepiento de eso porque pienso que yo lo hubiera hecho mejor que la persona que lo hizo. Pienso, no es seguro, sí, porque lo firmo, sí, pero creo que hubiera sido más honesta. ¿Con vos misma? Honesta, de honestidad misma. Una persona honesta. Una persona honesta no sirve para política. Pero yo pienso que tendría que haberlo hecho. ¿Tenés una visión tan dramática de la política? Está bien que hay barro en el cual meterse, pero... ¿Te quedó algún resentimiento con eso, por lo que se escucha, tal vez? Resentimiento no. Pienso, mira, el otro día fui al Malva, sí, y vi una instalación, uh-huh, de una tipa Porter. No sé cómo se llama, Alicia, qué sé yo, pero puede no ser Porter. Y yo me vino una depresión, porque pensé que eso que ella ponía éramos nosotros queriendo arreglar lo inarreglable, ¿no? Queriendo hacer cosas, pues son todos figuras chiquititas, así, chiquititas, no sé si la viste. No. Por ejemplo, uno chiquitito así, con un tul enorme acá que está tejiendo, nunca va a terminar. Entonces me agarró mucha depresión, porque pensé, esta tipa está viendo al mundo como es. Liliana Porter. Me encantó, pero me deprimió mucho, ¿no? Porque dije, es esto. Suponete un tipo chiquitito así, tratando de picar una piedra, y acá hay millones de piedras. De piedras y de piedras y de piedras. ¿Y te deprimió? Me deprimió mucho. Me deprimió mucho porque hay una cantidad de cosas que yo espero ver antes de morirme, pero que no las voy a ver. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Mira, a mí me gustaría tener otros 100 años más para vivir, porque tengo muchas ideas, mucha fuerza, pero sé que ya no. Ya me tengo como que despedir, así como que me voy a despedir de a vos, pero que no tengo el tiempo que yo quisiera tener. Eso me molesta porque pienso, y además haber hecho buena letra, sí, he sido simpática, ser entradora, cosa que en general yo no soy. En general no lo soy, porque tengo una forma de decir muy abrupta las cosas. Eso me arrepiento, por ejemplo. Me arrepiento de no ser más educada, más sonriente, más... De mirar y no hablar. De saber callarme, como hay muchos que se callan, pero que hablan justo cuando tienen que hablar. Yo no soy esa. Eso me gustaría. Chunchuna Villafaña. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.